List 19. En voz alta. Aloud. Basado en. Based on. Dinero en metálico. Cash. O sea, en otras palabras. In other words. Modestia. Modesty. Nómina. Payroll. Ingenioso, que tiene recursos. Resourceful. Vendedor. Salesperson. Dolor de garganta. Sore throat. Ser aburrido. To be boring. Convencer. To convince. Merecer. To deserve. Estar en desacuerdo. To disagree. Despedir. To dismiss. Permitir. Posibilitar. To enable. Contratar a empleados. To hire. Maltratar. To mistreat. Posponer. Aplazar. To postpone. Demostrar. To prove. Clasificar. Valorar. To rate. Arrepentirse. To regret. Satisfacer. To satisfy. Rizar el rizo. To split hairs. Atar cabos sueltos. To tie loose ends. Alianza de bodas. Wedding ring.